Y se viene la primera edición del festival La Pampa, que se va a llevar a cabo este viernes 9 y el sábado 10 a partir de las 20 horas en el autódromo de nuestra provincia. Y para hablar un poco de estas actividades, de qué se va a tratar, quiénes se van a estar presentando, tenemos al teléfono a Sergio Pereda, presidente de la fiduciaria La Pampa, SAPEM, la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Sergio, bienvenido. Camila Santos te saluda. ¿Cómo estás? Hola Camila, buenas tardes. ¿Cómo andás? Un saludo para vos, para toda la audiencia. Ahora es un placer poder hablar esta tarde con ustedes y presentar lo que es el festival. Bueno, Sergio, vos bien decís, presentar el festival. Contale a la gente de qué se trata este primer festival La Pampa, que bueno, se va a estar llevando a cabo este fin de semana aquí en nuestra provincia. Bueno, tal cual, la idea ya venía madurando hace un tiempo de hacer un gran festival para la zona centro de la provincia. Un festival con vista de que por eso se llama La Pampa, para que participe la máxima cantidad de artistas de la provincia de La Pampa, ¿no es cierto? Y con dos números centrales, en este caso para el cierre Caligaris y para el sábado Soledad. Pero lo importante es que más del 90% de toda la grilla sean artistas pampeanos, entre ellos cuatro ballet, y después ir por más de un género de música para que no prime un estilo y que puedan tener posibilidades todos, va una gran mayoría, y bueno, que se pueda repetir años siguientes, cosa de que todos los años se puede renovando y sea una posibilidad más de actuación para los artistas nuestros, ¿no es cierto? La idea es que sea, bueno, en el autódromo, por una cuestión para que dar otro servicio por parte del autódromo, pero bueno, se viene organizando con la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura, para darle un poquito más de amplitud y sea una acción más del gobierno de la provincia de La Pampa, ¿no? Sergio, y bueno, también como vos decís, ¿no? Dar a conocer un poco también al autódromo y también a ser parte, ¿no? A distintos artistas de toda la provincia y también para ofrecerles a los pampeanos y a las pampeanas una posibilidad, en este caso, bueno, estos espectáculos y una opción más para hacer en nuestra provincia un fin de semana largo. Tal cual, justo, bueno, calza. Era un festival que lo veníamos trabajando el año pasado, este año lo íbamos a hacer el primer fin de semana del año, producto de, bueno, de que había rebotado de nuevo lo que era COVID, no lo pudimos desarrollar, y bueno, eso nos permitió, primero y principal, la más allá de la reprogramación, justo pudimos encajar un fin de semana largo, donde tenemos el evento el viernes y sábado, y eso hace que también haya más números nuestros, ¿cierto?, más números pampeanos. Así que es por eso que fuimos a buscar otro tipo de ballet, en este caso había 13 el año pasado, este año ya incorporamos también el ballet inclusivo Rincón Pampa, y después, bueno, artistas nuestros, solistas, grupos, artistas de la zona centro, de bueno, del oeste, de la zona norte, del sur, del este, así toda la provincia puede estar, entre comillas, representada en lo que es el festival, y que no sea solamente de un espacio, ni 3-4, y a su vez que puedan participar y compartir escenario con, bueno, con eventos que por ahí en la provincia no o llegan, pero llegan con pocos artistas o solo exclusivos de ellos, ¿no es cierto? Así que bueno, es importante eso para nosotros, visibilizar la opción cultural y artística del autódromo y turística, ¿no? Y bueno, dar otra oportunidad más, un nuevo evento para lo que es el turismo, la gastronomía, la hotelería, que sin duda tanto se merecen y que se hacen mucho para que la provincia siga manteniéndose arriba, ¿no? Y que también un poco, Sergio, como pampeanos y pampeanas también llega esta época, ¿no?, de verano, diciembre, enero, y tenemos distintas fiestas, ¿no?, tradicionales en distintas localidades de la provincia, y por qué no, bueno, este festival que siente un precedente también y se siga haciendo como vos lo decías. Contanos un poco cómo es el tema de las entradas, para adquirirlas, cuánto salen, hasta cuándo hay tiempo. Bueno, está buena la pregunta. Las entradas están a la venta en forma anticipada en la agencia Curva, al M147 de la localidad de Santa Rosa. Si no, también puede ser por medios online en la plataforma planetaentrada.com. Y también van a estar a la venta en la puerta del autódromo, en el ingreso, a partir de las 7 de la tarde, tanto del viernes como del sábado. El show va a empezar a las 8 de la noche, horario que no se puede distender por una cuestión de que, bueno, la grilla es muy grande, entonces hay que respetar los horarios de todo, así que a las 8 en punto va a arrancar. El costo de la entrada es 2,000 pesos para los dos días, por lo tanto sería 1,000 pesos por día. Va a haber transporte para poder la gente, ¿no es cierto?, que pueda acercarse, aquel que no tenga vehículo propio, que se lleve su propia reposera para que, o silla para estar lo más cómodo posible, estilo festival. Va a haber un corredor gastronómico con carritos, con food truck, y bueno, va a haber más de 30 artesanos también para que la gente pueda disfrutar de algo distinto de lo que sería el común denominador de una carrera en el autódromo, ¿no? El escenario va a estar adentro de la pista, así la gente, bueno, el autódromo siempre se puede disfrutar mucho, pero por ahí la pista es más exclusiva de lo que son los autos, ¿no? Sí. Por ahí no se llega, así que en este día hicimos el escenario, lo pusimos dentro de la pista, para que la gente pueda disfrutar otra cosa, el autódromo por ahí no está acostumbrada. Y bueno, también recordar que mayores de 65 y menores de 12 entran gratis, así que la familia puede ir en forma completa y que el costo sea lo más popular posible. Los vehículos no pagan, no se cobra por vehículo. Y bueno, el transporte, para recordar, es gratuito, habiendo tres recorridos, dos recorridos en Santa Rosa, uno que va a partir de la terminal de ómnibus, va a ser la zona céntrica, yendo por la Gil, por la San Martín hasta la Gil, ahí va hasta la España, de ahí hasta la Ciudad Judicial, agarra la Perón y bueno, va hasta el barrio militar, Parque Industrial de Tetuay, el autódromo. El otro recorrido sale del hospital, va a ser Circunvalación, pasando por Chango Más, la esquina Casino, la esquina Circunvalación y Tierno, la Rotonda de los Cañones, México y Circunvalación, Vialidad Nacional. Y después, bueno, agarra para la zona de Tuay y llega al autódromo. Y el otro recorrido recorre todo lo que es Tuay, la parte de todo el anillo de la Circunvalación, el Regimiento 13 de Caballería. Así, bueno, toda la gente tiene la posibilidad de ir. De acercarse, claro. Y acercarse a lo que es el evento, que sinceramente es un número muy, muy accesible, un número muy popular, para que la gente pueda ir, disfrutar. Las noches van a acompañar, los climas vienen dando todo como que va a ser excelente. Así que bueno, la mesa está servida, la verdad que está todo para disfrutarse y para, bueno, poder deleitar de otro nuevo espectáculo dentro de la provincia. Como decía, hay muchos, pero bueno, en zona núcleo por ahí no teníamos un festival así que permita dar un puntapié y que pueda permitirse la posibilidad de sustentarse en el tiempo, ¿no? Totalmente, y bueno, también como decías vos, Sergio, también en cuanto a la variedad de artistas, ¿no? Y bueno, también que vengan los Caligaris o la Sole también te trae a otro público, ¿no? Podríamos decir. Con respecto al transporte, va a ser a la ida y también a la vuelta luego, ¿no? Tal cual, el transporte, bueno, va a arrancar a las 7 de la tarde, el viernes y el sábado. Y a la vuelta también va a estar el transporte disponible para, bueno, toda la gente que fue en transporte público, que, bueno, pueda volver en el mismo al momento que está finalizando el show, ¿no es cierto? Bien. Bueno, Sergio, y para terminar esta nota, te saco un poco de este evento y a modo de, bueno, ya se está casi terminando el año, ¿qué balance haces como presidente de esta institución de la que estás a cargo? Bueno, si hablamos solo de la fiduciaria, ¿no es cierto? La verdad, nosotros es un balance muy positivo. Nosotros, más allá de lo que es el autódromo, fondo de garantías, ahora un nuevo fideicomiso en hospital, fideicomiso emprendedores, metal mecánico, fideicomiso de vivienda, que ya estamos trabajando con unas cuantas obras dentro de la ciudad de Santa Rosa, en Rolicó, ahora en Pico. La verdad que para nosotros es un año que se ha trabajado muchísimo, que se ha ampliado muchísimo la oferta. Estamos con todos los fideicomisos trabajando muchísimo, dándole más que un servicio. Nomás para, con Fogapan, para que tengas una idea, estamos en 61 localidades en este momento dando servicios financieros. Así que la herramienta está funcionando muy bien. Para nosotros es una satisfacción poder llegar a toda la ciudadanía, sea PYME, como sea consumidor final, o en este caso con el autódromo, todos los fines de semana actividades de esparcimiento. es muy importante y bueno, creo que todavía tenemos mucho para crecer, pero lo importante es que seguimos creciendo y bueno, no la vorágine diaria no nos permite detenernos, digamos, y decir, bueno, che, qué bueno que fue el fin de semana pasado, pasó este evento, pasó el otro, hicimos tales cosas con otros fideicomisos, pero bueno, la verdad que es un placer poder participar de este equipo de laburo tan importante que se ha logrado y que sin duda va a seguir creciendo y va a seguir dándole más servicios para toda la ciudadanía. Y que es un poco, ¿no? Se ve, ¿no? Imagino el trabajo reflejado en esa ciudadanía de la que vos hablás, ¿no? En las distintas pymes, en los microemprendimientos y en todos los sectores de la sociedad, ¿no? Sí, tal cual. Vos sabés que nos pasa mucho de que por ahí estás hablando con una pyme que, bueno, necesita una ayuda de X monto tan elevado que por ahí capaz está hablando 50, 60 millones y saliste de esa pyme y entraste en otra que son 200 mil pesos, ¿viste? No obstante, nosotros, para nosotros es lo mismo, tratamos a todas las pymes en la pyme en el mismo sentido, porque para todos esa ayuda es importante, ¿no es cierto? Porque por ahí uno dice, no, aquella tiene empleado, la otra no, que yo. Bueno, todas tienen, es importante y no nos olvidemos que el sector pyme, el sector micropyme, es el motor de la economía, más del 90% de los puestos de trabajo en Argentina se generan por las pymes, así que sin duda que es mucho y muy importante para lo que somos todos y en mayor o menor medida todos los ciudadanos dependemos de alguna pyme. Así que para nosotros es muy importante eso, ayudar. Y bueno, esto que yo te decía, estamos 61 localidades, eso demuestra también la descentralización que permitió el Fondo de Garantías y que hizo que muchas pymes se incluyan dentro del sector financiero, otras que puedan acceder un poquito más de lo que tenían permitido, y otros tener la posibilidad de tener crecimiento, ¿no es cierto?, que se les complicaba llegar a una garantía, un aval para acceder. Así que sin duda que la herramienta esa viene dando un buen resultado. Hemos empezado operaciones hasta en el mercado de capitales con algunas pymes, así que otra cosa nueva para lo que es la provincia. Pero bueno, siempre la expectativa es que hay que seguir creciendo, hay que seguir estando presente. Hoy en día tenemos a 900 pymes que hace poquito accedían al mercado informal, hoy ya están en el mercado formal, y bueno, hay que seguir avanzando y crecer, ¿no es cierto?, que es lo que todos queremos. Sí, apostando, ¿no?, por los pampeanos y pampeanas. Sergio, te agradecemos estos minutos aquí por Primera Tarde en Radio Municipal y bueno, muchos éxitos para esta primera edición de este Festival La Pampa y bueno, ya luego hablaremos de lo que fue este festival. No, bueno, primero y principal agradecerle a ustedes, la verdad que son un labor muy importante en toda esta cadena para que la gente se entere y sepa de todas las posibilidades que tiene para el esparcimiento en estos fines de semana que son tan importantes, ¿no es cierto? Así que bueno, agradecerles por primero por preocupación para podernos encontrar, para llamarnos y demás, y segundo por darnos un espacio para distendernos y poder hablar con tranquilidad, que es lo más importante, y para que la gente también entienda y sepa que es lo que se viene. Así que bueno, invitarlos a todos al evento. Desde el viernes a las 7 de la tarde ya van a estar las puertas abiertas hasta extendidas horas de la noche. Lo mismo el sábado, así que vengan, que la jornada es muy amplia y la verdad que va a ser con muy regocijo. Sergio, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes.